12 y 36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 19 de octubre. Seguida vamos a entrar ya con las actividades del fin de semana a través de la agenda y el resto de encuentros de actualidad relacionados con las actividades culturales del fin de semana. Pero antes vamos a quedarnos con una información que nos llega a través del Centro Tecnológico de la Piel, a través del MOVES. En concreto, vamos a hacer referencia a los Premios Nacionales de Artesanía que han sido convocados y cuyo plazo para inscribirse, para poder participar en ello, bueno, pues termina en pocos días. Así que queríamos también dar esta información. Para ello nos acompaña Javier Gallego. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Como decíamos, el plazo es bastante corto, ¿no?, para poder apuntarse a los Premios Nacionales de Artesanía y, en este sentido, bueno, pues hay interés por parte del empresariado local en participar en esta convocatoria. Así que hay que recogerla y anunciarla, ¿verdad? Sí, los Premios Nacionales de Artesanía los ha convocado ya el Ministerio. Y bueno, está abierta la convocatoria para la presentación de candidatura a las distintas categorías de premios que se convocan. En este caso, como en años anteriores, pues hay un premio nacional para de artesanía al conjunto de una obra con una trayectoria consolidada y que sea un artesano de trayectoria reconocida, un premio al producto, al mejor producto o colección de los últimos dos años, un premio Innova a productos y actuaciones innovadoras de los dos últimos años, y dos premios promociona en el primero de los casos para entidades privadas que desarrollen actividades y que hayan contribuido a la promoción del sector, y otro premio promociona para entidades públicas, ¿no? Digamos que a nivel de artesano, a nivel de empresa de aquí de Ubrique, los más interesantes son las tres primeras: el Premio Nacional de Artesanía, el Premio de Producto y el Premio Innova, en los que nosotros hemos presentado candidaturas de empresas de esta zona los tres últimos años, y hemos tenido la suerte de que en los tres últimos años, el primer año quedó Lolo como finalista, la empresa que produce los Lolo, Trade Curtido; el segundo quedó Leda, de la empresa MCM, y el año pasado pues fue Alep Kids, junto con nosotros, que también estábamos en otra de las categorías, los que quedamos como finalistas, ¿no? Así que bueno, las distintas categorías tienen, el Premio Nacional tiene una dotación de 7.000 euros, y el resto de las categorías están en los 3.500, si bien también lo más interesante es que, aunque no se consiga el premio, pero se llegue a ser finalista, pues se colabora en la edición, en el material de todas las actividades que hace la organización, ¿no? Hay una exposición que va itinerando con información sobre todos los finalistas, y hay una edición, se edita un libro con todos los finalistas, información sobre esos finalistas, dónde están, qué es lo que hacen y demás, que es muy interesante y que es considerado casi como un premio en sí mismo, ¿no? De hecho, la de los tres años anteriores, pues como ya digo, las tres empresas que estuvieron como finalistas, pues recibieron la visita de la organización y estuvieron en esas publicaciones y en esas exposiciones que organizan. Uh-huh. O sea, está dentro de los premios simplemente el ganador o los finalistas, no hay primer, segundo y tercero, ¿no? Exactamente, tanto el ganador participa como los finalistas en esa exposición, en la edición de ese libro, si bien el finalista pues además tiene una ayuda económica de 3.500 euros en el caso de todas las categorías, menos en la del Premio Nacional, que la cuantía es un poco mayor y son 7.000 euros, ¿no? Nosotros hemos puesto de plazo que todas aquellas empresas que estén interesadas nos llamen para ayudarles a preparar la candidatura antes del día 25, porque justo la semana después cumple el plazo para la presentación de las candidaturas. Con lo cual, pues durante la semana que viene tienen que quedarse presentadas aquellas candidaturas de las empresas que lo requieran, vamos, que quieran participar. Tienen muy poquito margen de tiempo. Yo imagino que para preparar el proyecto hace falta quizás más. Tendrían entonces que tenerlo en mente ya, ¿no? No es totalmente, digamos que no es imposible en una semana, todo lo contrario, porque sí, aunque no lo tuviesen en mente, pero les apetezca presentarse a los premios nacionales, digamos que lo que requieren es documentación del tipo, pues, información de la empresa, las escrituras de la empresa, quién lo solicita, poco más, y sí que fotos y material sobre los productos que hace, con lo cual con el catálogo, las fotos que ya tengan en la página web o incluso con el producto y ayudándole nosotros un poco a prepararlo, tampoco es mucho más lo que se solicita, ¿no? Nosotros hemos puesto en nuestra página web, está colgada el enlace a la página donde están publicadas las bases, que en este caso es en la página web de Fundesarte, que es la Fundación federación dependiente del ministerio que convoca los premios, para que todo aquel que esté interesado pues le pueda echar un vistazo el fin de semana y ver los requisitos y ver la documentación necesaria, pero que, como digo, no es muy complicado para aquellas empresas que lo requieran, que en una semana da tiempo suficiente a preparar la candidatura. Uh-huh. Premio Nacional de Artesanía, convocado, como decía, por la Fundación Fundesarte, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Estoy mirando por aquí en la página, tiene ediciones, al menos en su edición digital, desde el 2006. ¿Qué edad tienen estos premios? Pues, bueno, ahí en la página web se puede ver digamos, toda la trayectoria, los finalistas de los últimos años. Si yo no recuerdo mal, esta edición es la séptima, como tú dices, desde el 2006, de donde se vienen otorgando los premios, y en las tres últimas, desde la de 2010, es de la edición en la que estamos participando con empresas de la zona, ¿no? 2010, 11 y 12. Y además con menciones importantes, ¿no? Exacto, los tres últimos años ha habido finalistas de los dos últimos, 2010-2011 de Ubrique, 2012 una empresa de Prado del Rey, y bueno, destacar ahí un poco también el papel que han hecho los ayuntamientos tanto de Ubrique como de Prado del Rey al hacer un poco de presión, hacer también lobby y la promoción que se han hecho desde aquí, desde el centro y desde algunos medios de marroquinería, Piel España, Marroquinería Española, que ha contribuido un poco a que las candidaturas de las empresas de aquí se conocieran y por tanto lleguen un poco hasta ese galardón de finalista, ¿no? Hacia ese reconocimiento como finalista. Uh-huh. Yo imagino que el premio que vosotros preferís será el premio Innova a productos y actuaciones innovadoras en tecnología, materiales, diseño y comercialización, etcétera, ¿no? Este será a lo mejor un poco la clave para vosotros, para trabajar. Exacto. Desde el centro. Nosotros desde el centro sería todo un orgullo el que haya alguna empresa de la zona que se presente como candidata. De hecho, ya hemos hablado con algunas de la zona para que se puedan presentar. Le hemos animado un poco para que presenten candidatura. Si bien el hecho de que suene Ubrique y suene el nombre de sus artesanos, de sus empresas, en un galardón como este y haya presencia en esta exposición que itinera y en este libro que edita la organización, pues ya para nosotros el simple hecho de que esté en alguna de las categorías es motivo de satisfacción, ¿no? Qué duda cabe que si además es en la categoría de innovación a productos y actuaciones innovadoras, tanto en tecnología, materiales, diseño, comercialización, pues para nosotros doble objetivo cumplido, ¿no? El poder estar presente en los premios nacionales de artesanía y además hacerlo con un premio, con una empresa innovadora, pues doble motivo de satisfacción. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda entonces esa convocatoria, los premios nacionales de artesanía. En los últimos tres años, las tres últimas ediciones, han participado empresas de la zona, empresas ubriqueñas y también de la vecina localidad de Prado del Rey, y han conseguido menciones importantes, ¿no?, al ser finalistas. Así que se espera que este año también pues haya proyectos que se vayan a presentar. ¿Tenéis conocimiento ya de momento de alguno que tenga interés en acogerse a esta convocatoria? Estamos con tres empresas ya que han mostrado interés. Han pedido un poco información sobre si el centro le podía echar una mano y ayudaba a preparar la candidatura, y evidentemente pues aquellas que quieran hacerlo, nosotros estamos a su disposición. Y lo que sí, hasta que no tomen la decisión final, porque son empresas familiares y tenían que consultar entre varios miembros, no podemos decir quiénes son, pero de aquí al final de la semana que viene, que cumplirá el plazo, pues podemos hacer público los que realmente y finalmente se presenten como candidato. Uh-huh. Todo ello antes del 25 de octubre, ¿no?, que es el plazo límite para que podáis vosotros tramitar y aportar toda la documentación necesaria para acogerse al premio. Exacto, hay unos días más, si entran directamente en la página de Fundesarte, verán que hay unos días más. Nosotros hemos puesto el día 25 para que durante la semana que viene nos pueda dar ahí hasta el día 25, por si después hace falta alguna cosa más, tengamos unos días de margen para la presentación a Madrid de las candidaturas. De todas formas, bueno, los que estén interesados, pues que se pongan en contacto directamente con nosotros y le ayudamos un poco a preparar el expediente y a hacer todos los trámites para la presentación de las candidaturas. Has comentado antes, muy rápidamente, no me ha dado tiempo ni siquiera a tomar nota, las menciones, bueno, los ganadores, los finalistas, ¿no? Las anteriores ediciones que fueron premiadas, en 2010-2011, me ha dicho, con empresas locales, en 2012 una empresa de Prado del Rey. ¿Qué te parece si me comentas un poco cuáles eran estos proyectos que se presentaron y que, bueno, pues recibieron ese galardón? Exacto. Mirado, en la edición de 2010, que fue la primera la primera edición en la que participaron empresas de aquí de Ubrique, pues resultaron, de las que se presentaron tres candidaturas, y la que resultó con mención de premio de finalista de un premio nacional a producto fue la empresa Trade Curtido, a través de los conocidos monederos que ellos hacen, los Lolos, ¿no? En 2011, de las empresas que se presentaron, en este caso hubo más candidaturas, la única que resultó premiada como finalista fue Leda, la nueva marca del manufacturas y comercio marroquinero, ¿no? La marca que están promocionando como marca propia de bolsos y accesorios. Ellos, además de la trayectoria como empresa, pues las colecciones que están lanzando con la marca propia fue digna de reconocimiento por el diseño y la comercialización que están haciendo a través de Internet. Y el año pasado, la última edición, la de 2012, la empresa que resultó finalista en el premio Innova a productos innovadores fue una empresa de Prado del Rey, Alep Kids, que hace productos enfocados al mundo infantil, a los niños pequeños, ¿no? Hacen desde medidores, marcos de fotos, bolso, pero todo con mucho color y al tamaño de los pequeños, ¿no? Al tamaño de los niños, con unas pieles además hidrofugadas y unas pieles además hipoalergénicas, para que con el contacto con el niño pues no tenga ningún tipo de riesgo ni de contagio, ni de infección, ni nada por el estilo. Uh-huh. Y en este caso, en 2012, dentro de la del premio de promoción de entidades privadas, pero que contribuya un poco a la promoción de la artesanía, pues también fuimos nosotros distinguidos con un premio como finalista. En ninguna de las tres ediciones que hemos presentado candidaturas de empresas de aquí ha resultado nadie ganador del premio nacional, pero sí como menciones como finalista, ¿no? Lo cual ya es importante. Esperemos que este año, de las que se presenten, pues podamos decir a posteriori que hemos obtenido el primer premio nacional en alguna de las categorías. Hombre, ideas hay, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucho interés en que algunos de los proyectos que se están desarrollando desde el centro con algunas de las empresas pues se presenten, y eso sirve además de reconocimiento no solo a la inversión que están realizando para obtener productos y unas colecciones mucho más innovadoras, mucho más atractivas, sino que además pues pueda servirles como empujoncito, como estímulo para comercializar el producto y para obtener unos ingresos por venta, que duda cabe que con esta exposición y con la edición de estos libros y la promoción que esto significa, pues puede ser un empujoncito, ¿no? Puede ser un respaldo importante para ellos. Claro. Bueno, pues Premio Nacional de Artesanía, recuerden, hasta el 25 de octubre tienen como plazo, pueden acudir directamente hasta el Centro Tecnológico, hasta el MOVES, para poder informarse también a través de la propia web de Fundesarte, y bueno, pues para tramitarlo, sin duda, pues desde el MOVES, ¿no?, se ofrece toda la ayuda posible. Javier, nos vamos a quedar aquí con este tema, pero podemos avanzar ya algunas novedades de cara a la próxima semana. Proyectos, diferentes programas en los que se está trabajando por parte del Centro Tecnológico, y entre ellos, bueno, pues por ejemplo también hay que hacer referencia a la próxima semana, que va a tener lugar la Feria del Conocimiento, con, bueno, pues una iniciativa que se va a poner en marcha por parte del Centro Tecnológico en diferentes conferencias, jornadas y demás, y se sigue dando cita, ¿no? En concreto, bueno, pues de cara al próximo martes. Esta es una de las cuestiones que podemos avanzar de cara ya a la próxima semana, y también hay otros asuntos más que podemos abordar, ¿no?, próximamente. Sí, bueno, lo más inmediato, como tú bien dices, la jornada que celebraremos el próximo martes, era una jornada además que teníamos pendiente porque había varias empresas que nos habían solicitado información sobre cómo contactar con la Universidad de Cádiz, concretamente con la Dirección General de Universidad y Empresa, aquella que tiene relaciones o que se encarga un poco de gestionar las relaciones entre la universidad, el mundo universitario y las empresas, y nos parecía que aquí en Ubrique pues había poco contacto todavía entre la Universidad de Cádiz y el mundo de la piel y de la marroquinería, ¿no?, entre las empresas de nuestra zona. Entonces, el próximo martes, con la excusa de la Feria del Conocimiento, pues hemos invitado a que participen a esta Dirección General de la Universidad de Cádiz. Vendrá su director, Javier Pérez Fernández, para hacer una presentación de qué hacen, de cómo pueden participar las empresas con la universidad, desde proponiendo ideas o proyectos que pueda desarrollar la universidad a nivel de investigación, hasta clases para alumnos, acoger alumnos en prácticas, ¿no? Entonces, cualquiera de los temas relacionados con esta Dirección General de Universidad y Empresa, pues los vamos a presentar, los van a abordar durante la presentación que hará la Universidad de Cádiz. Además, hemos invitado a un grupo de investigación con el que hemos colaborado ya desde aquí, desde el Centro Tecnológico, en algunos de los proyectos que por confidencialidad pues no se pueden contar al 100%, pero que sí que el martes ya ellos van a presentar un poco a qué se dedican y cómo una empresa de marroquinería podría aprovechar un poco esa herramienta que ponemos a su disposición, ¿no? Como puede ser la de un grupo de investigación de simulación, caracterización y evolución de materiales, ¿no? El profesor Javier Navas Pineda va a venir a explicar un poco los trabajos que ya se están haciendo y aquellos en los que podrían participar las empresas de la piel y cómo hacerlo, ¿no? Cómo acceder a esos servicios, a esos trabajos. Luego también hemos invitado por parte de la universidad, ya como último, al Departamento de Diseño Gráfico, de Ingeniería y de Medio Ambiente, porque desde las empresas nos vienen demandando bastante servicio en estos campos, ¿no? En el del diseño gráfico y en el de Ingeniería de Procesos, para ver cómo montar los talleres, cómo optimizar la producción, cómo poder pensar en el taller del futuro, ¿no? Y en temas medioambientales, y por tanto pues hemos invitado al profesor Miguel Sufo Pino para que esté aquí también y nos cuente un poco cuál es su experiencia y en cómo están ellos, digamos, en esta materia, que nos ponga un poco al día, ¿no? Cuáles son los últimos avances que ellos están desarrollando en el módulo de diseño industrial y de la Escuela de Ingeniería, que es de donde depende este grupo. Finalmente, una vez que intervengan estas tres personas por parte de la universidad, nosotros desde la Fundación pues contaremos un poco los servicios que venimos prestando, que igual que en la última feria, además haremos una visita a las instalaciones para que aquellas empresas que no las conozcan pues puedan ver los servicios que ofrecemos del centro. En esta ocasión lo que vamos a hacer además es contar con ejemplo algunas de las cosas que ya se están haciendo y para determinadas empresas, con el permiso de estas empresas, para contar un poco pues cómo pueden sacarle partido al distinto equipamiento, a las distintas máquinas que ya hay en el centro y que ya se están utilizando por parte de algunas empresas. Luego dejamos media hora de descanso y con eso terminamos, para que haya una toma de contacto individual entre las empresas que quieran profundizar más o que quieran ya llevar a cabo alguna idea concreta, para que se pueda reunir tanto con los tres profesores de la universidad como con el personal del centro. Así que empezamos sobre las 10:15, 10:30 de la mañana y terminaremos, está previsto, sobre la 1:30. Pues esto será el próximo martes, 23 de octubre, diferenciación a través de la innovación, así se llama la jornada y se marcan dentro de la Feria del Conocimiento convocada por el Centro Tecnológico de la Piel. Bueno, pues con este asunto y con esos premios nacionales de artesanía de los que queríamos informar, si te parece, nos vamos a quedar. Y eso sí, Javier, te emplazamos para la próxima semana porque hay también otros proyectos más importantes que conviene ser destacado de manera más detenida, ¿no?, en próximos días. Exacto, a vuestra disposición. Uh-huh. Si queréis, pues ya la semana que viene comentamos un poco las actividades que hay previstas de cara a Navidad y que yo creo que pueden ser muy interesantes, donde vamos a participar con el Ayuntamiento de Ubrique y que se convocará en el plazo de unas 2 semanas. Si queréis, pues la semana que viene avanzamos un poquitín y damos información sobre estas actividades. Estamos avanzando esos proyectos que están en marcha, que de momento, bueno, pues hay que conocer tan solo lo que es la idea original y ya conforme vaya sucediéndose las semanas, pues se podrá conocer con mayor exactitud, ¿verdad? Exactamente. Nos quedamos aquí, Javier Gallego. Muchísimas gracias por habernos informado en la mañana de hoy. Gracias a vosotros. Buenos días.